nombre de un gran amigo. Voy a contarle su historia, pues Dios lo tiene en el cielo, en un rincón de la gloria, de Cerro Azul Veracruz, donde le siguen llorando. Cecilio Vázquez se ha ido, como ave que va volando, el banera lo recuerda, él fue salvaje de corazón. Por eso es que a Dios oramos, para que alcance su bendición. El banera lo recuerda, él fue salvaje de corazón. Por eso es que a Dios oramos, para que alcance su bendición. Alegre y muy bullanguero, y van los bailes por donde quiera, conocido y gran amigo de toda la onda grupera. Selva Negra no lo olvida, él siempre nos apoyó, con él llevaba su silla, nuestro nombre le grabó. Roguemos para que su alma allá en el cielo esté descansando. Cerro Azul y la región lo seguirán recordando. Roguemos para que su alma allá en el cielo esté descansando. Cerro Azul y la región lo seguirán recordando. Tus amigos los salvajes te seguimos recordando. Esto es En Tu Memoria. Descansa en paz, amigo.